antes de los conciertos. Y después de hacer un gran concierto, vamos a comprar una plaza con 5% de la contraria, como las plazas públicas de los conciertos. En ese sentido, no se puede hacer concierto. Porque en ese sentido, fue un poco de imaginación, realmente. Y que se pueden hacer muchas cosas en el presupuesto de la ópera a la gente, porque no tiene que pasar cosas. Yo creo que tiene que poner la situación mal. O sea, no parece que todo el mundo acá se va a pasar de que fue. Thank you. obviamente tienen Thank you. que se trata de esa máquina que tú vas a encontrar, no lo son Thank you. We'll be right back. Señor, también a la gente, para que otras personas lo puedan cuidar y tener ese corazón. Thank you.

2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.